Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Están de cumpleaños. La semana. Toda la comida en casa. Desafíos de la acción colectiva. El contacto con el radio. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Foro, viernes 20 de junio 2014, Valparaíso. Sello Placeres, volumen 1. A puras cuerdas, este tema es pura interpretación, mezclas, fusiones. Hace imaginársela muy potente en vivo. Incluye su siempre bien ponderado solo. Escuchas a Juan Pablo Cabello y el tema Coco Chuman. Sello Placeres, volumen 1. Escúchalo, compártelo y piratealo. Vamos a dar inicio a esta actividad que es un foro que hemos titulado Desafíos de la Acción Colectiva en Chile y Brasil. Conflictos, actores y proyectos. junto con darles la bienvenida, saludarnos, saludar a nuestra mesa, a los invitados, a los participantes de esta actividad, les cuento que este es un foro, una actividad que el Instituto de Sociología de la Universidad, junto con el Convenio de Desempeño de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, está organizando en el marco de la visita del profesor Marcelo Conrad, un sociólogo de Brasil que ha trabajado el tema de movimientos sociales y también el interés que tenemos por nuestra realidad nacional y en el caso de Brasil, la contingencia que ellos están viviendo. Entonces nos pareció que era muy oportuno y también necesario sentarnos a conversar sobre estos desafíos y los conflictos que la sociedad latinoamericana presenta hoy. Álvaro Neira y Cristemi Corbalán, ellos son del Espacio Santa Ana, que nos van a contar en qué consiste esta acción que están realizando en el Cerro Cordillera, y es un trabajo que vienen realizando hace un par de años ya, que se enmarca, digamos, en este espacio local. Ese fue el criterio de ordenamiento de esta mesa, ahora, lo decidimos ahora. Nos juntamos para poder generar un espacio donde nosotros pudiésemos, una, también desarrollarnos en lo que nosotros no encontrábamos posible dentro de las estructuras formales, y poder generar un espacio medianamente alternativo, que aquí en Chile es alternativo, porque en el resto del continente, Argentina, Brasil, hemos conocido otras instancias similares que están súper arraigadas también dentro de la sociedad. Nuestro trabajo ha sido bastante generar en el territorio redes, fundamentalmente con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos. Ha sido un enfoque fundamental para poder tener un diálogo con organizaciones de base y poder empezar a pensar, a reflexionar el territorio, en este caso el cerro que queremos. Últimamente también hemos logrado, a través de muchas conversaciones, de muchas reuniones, de muchos debates con compañeros de más organización, la necesidad de articulación. O sea, esa posibilidad de estar trabajando solo en un lugar es imposible. Así nos sumamos. Es muy poco lo que sumamos. Hemos logrado, en base también a la necesidad de lo que ha pasado últimamente aquí en Valparaíso, poner en relieve que la organización es fundamental en los barrios. O sea, se ha dado el debate fundamentalmente en espacio en toma, como la toma del Vergel, en este momento una de las tomas que más sufrió en el último incendio, donde los pobladores han puesto, digamos, su problemática como una demanda fundamental, y en que se propone como una contraparte contra el gobierno del Estado que no ha sabido actuar, digamos, ante esta figura de un poblador que vive en la punta de un cerro, digamos, y que lo desconoce absolutamente. Siéndose ellos tienen claridad de dónde viven, tienen claridad de cómo lo hacen, digamos, y tienen claridad de trabajar, y por supuesto esos espacios subsisten como espacios domiciliarios en que solamente tienen una dirección donde te lleguen las cuentas, donde los pagos te pueden ir a buscar porque es posible ver un plano. Más allá de eso, la construcción, digamos, de un proceso en el cual los pobladores se pueden considerar sujetos de derecho, o sea, una construcción de ciudadanía, es un paso necesario que nosotros hemos ido evaluando que se debe construir. De ahí cómo va la construcción de un sujeto, ya sea revolucionario, un sujeto que participe, digamos, de la construcción del hábitat que nosotros estamos pensando. O sea, por lo menos que lo problematice, que lo piense, que lo comparta, digamos, en su espacio, tanto familiares como vecinales. No sé si... Bueno, buenos días. Nosotros nos habíamos dividido un poquito como la presentación de Santa Ana en un contexto que a mí me tocaba, que era como explicar un poquito más cómo funciona nuestra organización como internamente. Bueno, dentro de este, nosotros tenemos, como ya mencionaba Álvaro, como distintos ejes de trabajo. Pues algunos de esos tienen que ver específicamente como con la rehabilitación de la capilla, que se nos entregó en comodato, en donde ahí se plantea un trabajo con varios compañeros, desde el lado más que nada como del patrimonio material e inmaterial dentro de la región. ¿Y por qué valorábamos acá? Porque nosotros, cuando postulamos a este proyecto, que fue un conflicto entre nuestra organización, pero se nos venía abajo a la capilla, entonces era como, tenemos que postular algo, no vamos a poder como con los recursos que generamos cotidianamente. En el fondo, como aportar algo al cerro, en el sentido de que era como un símbolo que había sido importante para una zona de cordillera, pero que siempre se había mantenido cerrado. Y después de que la gente nunca lo había visto abierto, nosotros empezamos a hacer que la capilla, como que la gente volviera a entrar dentro de un espacio que realmente como nunca lo había como ocupado. Bueno, dentro de esto, como que para nosotros fue súper complejo postular a este tipo de fondo, porque nos damos cuenta que realmente como en esta parte como de gobernabilidad y gobernanza que se genera dentro de hoy en día, o como conceptos como súper valorados por todos, hay como una instrumentalización de esta participación de los movimientos sociales al decir que sí, participamos, pero ¿de qué? Nosotros nos ganamos un proyecto y en el momento de ganar un proyecto no podíamos obtener a él porque nos ponían dentro de la categoría de como una universidad o una municipalidad donde teníamos que dar, no sé, pues boletas de garantía o un montón de burocracia, de papeles que nosotros como organización no tenemos la capacidad de tener. Bueno, al final fue tan caótico todo esto para el Consejo de la Cultura que nos dieron el fondo igual. Y ahora nos encontramos reconstruyendo la capilla con los compañeros, o sea, son los mismos compañeros los que, no sé, levantan el muro diariamente, van poniendo adobes de 25 kilos cada uno, compañeros flaquitos que tienen solamente convicción política de hacer que las cosas sean diferentes con el trabajo cotidiano. Desafíos de la acción colectiva. Sello Placeres, volumen 1. Mucho ritmo, grupo jugado, buenos arreglos e interpretación. Da cuenta que algunos músicos son como cirujanos de los tiempos. En este tema se mezclan metal, folclore y progresivo. Escuchas a Hipergénesis y el tema Rebelión Mutante. We'll be right back. Sello Placeres Volumen 1. Escúchalo, compártelo y piratéalo. Desafíos de la acción colectiva. Rodrigo Mundaca, que es dirigente del Modatima, muchos de ustedes conocen el movimiento, conocido a nivel nacional e internacional. Rodrigo nos va a contar también de su experiencia como dirigente del movimiento, ¿cierto? Sabemos que hay unas situaciones ahí judiciales, que hace parte de la justicia cuando entra a los movimientos sociales, de alguna manera. Entonces, Rodrigo viene trabajando en el tema de la defensa del agua, en la Ligua Petorca, pero es un problema evidentemente nacional y latinoamericano, el uso de recursos naturales. Regular el agua para las comunidades y los territorios. Nosotros no hablamos de nacionalizar el agua. El proceso de nacionalización es un paso previo, pero el agua es de la vida. La vida depende del agua. Y regular el agua para las comunidades y los territorios tiene que ver con prelaciones de uso. Agua para bebida, agua para servicio higiénico, agua para producir alimentos. Después nos ponemos de acuerdo con los demás usos industriales. Pero esa es la prioridad hoy día. No es posible que hoy día también se naturalice que haya hombres y mujeres cagando en bolsas de plástico mientras nosotros somos mujeres. No es posible que hoy día esté naturalizado eso. Regular la propiedad pública de la empresa sanitaria. Agua Andina, solo Agua Andina en la región metropolitana en el año 2011 tuvo utilidades del rango de 111.000 millones de pesos por vender agua. Agua Andina, el año 2011. Formular políticas de protección de glaciares. Está de moda. ¿Y por qué hay que formular políticas de protección de glaciares? Porque los glaciares son la reserva estratégica de agua dulce más importante del país. Construir una nueva institucionalidad hídrica. Hoy día la institucionalidad hídrica que existe en el país es parte del problema y no parte de la solución. Ellos son los responsables de haber sobreotorgado todas las cuencas del país. Decir a propósito un bizcocho para Rodrigo Weissner, que fue el director nacional de la DGA del primer gobierno de Bachelet. Después que concluyó su comisión de servicio como director nacional de la DGA, hoy día es abogado y testigo de la causa que Pérez Lloma nos sigue. Atestiguó en Ligua el día 4 de abril del 2014 y a propósito de su testimonio fuimos condenados a 61 días de cárcel en la Ligua. Pero ese mismo personaje era defensor de los comuneros que luchan por el agua en el Alto Maipo, en paralelo. Pero además, en paralelo, estaba defendiendo los intereses del grupo Luxig a propósito de la cervecera CCU que quiere emplazarse en Paine y que va a demandar 30 millones de litros de agua. ¿Cuáles son los desafíos? Y concluyo. Los desafíos de la acción colectiva para recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Y esto es reciente, esto es de hace una semana. Estuvimos trabajando el día sábado de la semana pasada en esto con muchas organizaciones. Donde comprendemos hoy día de que es fundamental no estar solo, no sentirnos solos. Porque hoy día la lucha del movimiento social tiene que ver con eso. Primero, la articulación nacional. Hoy día hay muchas organizaciones nuevas incluso que comienzan a aparecer, que comienzan a demandar agua. Y aparecen conflictos nuevos en torno al agua. Los conflictos de pueblo, por ejemplo, de San Fabián Dalico, por ejemplo. Los conflictos que existen en los planos locales, en los planos territoriales. La articulación nacional hoy día es súper relevante. Y ahí estuvimos discutiendo si tenía que tener nombre, si no tenía que tener nombre, si tenía que tener un comité central, una comisión política, todas hueadas añejas, por cierto. Y dijimos, esto no tiene que tener nombre, no tiene que tener comité central, no tiene que tener comisión política, tiene que haber una discusión horizontal y las decisiones se tienen que tomar en el marco de la asamblea y tiene que haber unidad de criterio y unidad de acción como elementos estructurantes de la articulación nacional. Segundo, la construcción de una agenda de poder. Y cuando digo la construcción de una agenda de poder, la construcción de una agenda de poder de los sencillos. Donde los sencillos no vayamos a la cola de la institucionalidad. Donde los sencillos no vayamos a la cola de las declaraciones de intenciones de este gobierno. Porque en rigor, y permítanme el exabrupto, la derecha y la concertación son responsables de este modelo de lucro, de usura y de exclusión que existe con el agua en el país. Y hoy día, después de 33 años, se sorprenden de que haya comunidades que estén cagando en bolsas de plástico. Lenguaje común. No sé si me han escuchado, yo no hablo del agua como recurso, yo hablo del agua como un bien común. Cuando no hablan del agua como un recurso, el agua como un recurso es precisamente el haber permeado en el discurso público el modelo extractivista asociado al agua. El agua es un bien natural, es un bien público, del agua depende la vida. Cuarto, el fortalecimiento de la conciencia colectiva en torno al agua como bien común y derecho humano. ¿Por qué digo esto? Usted no sale a la calle a pelear por agua hasta que el agua no se la corta. En la región metropolitana hoy día, existiendo proyectos criminales y tan amenazantes, por ejemplo, como el Alto Maipo, deberían ser millones los capitalinos que deberían salir a la calle hoy día, porque el país se seca hoy día. Salir a luchar por el agua en 5 años más, en 1 año más, va a ser una quimera. Ya agua no va a haber. Los acuíferos se agotan, el agua es un bien natural finito, y hoy día el modelo de lucro, usura y exclusión privilegia el agua para los emprendimientos económicos y no el agua para bebida, no el agua para servicios higiénicos. Y finalmente, la formulación de una política y gestión desde los territorios. Y cuando decimos que hay que tener una articulación nacional, hay que tener una articulación nacional, pero respetando las particularidades de los territorios, respetando las expresiones de lucha que existen en los territorios. Hoy día, cada lucha por el agua que se despliega desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, tiene particularidades. Los compañeros del norte luchan contra la mega minería, los compañeros del centro contra la agroindustria y la agroexportación, los compañeros del sur contra la hidroeléctrica y las forestales. Y hoy día todos los ciudadanos pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumo de agua de bebida. Es muy importante, creemos, a propósito de esta reflexión, respetar a los territorios que hoy día se ponen de pie y echan a andar por agua. Nos dijo: voy a declarar el agua como un bien nacional de uso público. Lo dijo el 21 de mayo, cuando muchos de los que estamos aquí marchábamos por las calles de Valparaíso, precisamente porque somos inconformistas, precisamente porque hoy día existe un modelo de lucro, usura y exclusión que tiene que ver con la enajenación y mercantilización de derechos sociales indispensables para la vida de las personas. Aquí está la presidenta de la FED. Esos derechos sociales que fueron transformados en objeto de lucro y usura se incubó en el año 81 con la privatización de la educación y con el repliegue del Estado de su responsabilidad estratégica en materia de proporcionar educación pública, gratuita y de calidad a todos los hombres, mujeres sencillos de este país. El año 81 se inició la privatización de la salud, la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores y también la privatización de las aguas. Nos dijo hace pocos días atrás que el agua iba a ser un bien nacional de uso público. Pero su delegado presidencial, 2 días después, en el Observatorio en Coquimbo, nos dijo: no existe la propiedad privada del agua. Y a propósito de toda la evidencia que expusimos acá, me parece que no existe ninguna duda, no existe ninguna duda ni remota de que hoy día el agua en el país es un bien de capital especulativo, lucrativo, y cuya propiedad privada se encuentra hoy día consagrada en un cuerpo político, legislativo que hay que hacer mierda. Porque en definitiva la Constitución del 80 es precisamente el cuerpo que ha permitido enajenar derechos sociales y bienes naturales indispensables para la vida de las personas. Vamos a recuperar el agua. ¿Y el agua la vamos a recuperar a la buena o la vamos a recuperar a la mala? Si alguien se siente irritado con esta frase, es una frase que acuñaron estudiantes de esta región. Por ahí está Marciano, está escondido detrás, está en la punta, lo tengo allá en el extremo derecho. Yo sé que no le gusta ese extremo, le gusta este otro, pero lo tengo por allá. Y ellos fueron los que acuñaron esta frase. El agua la vamos a recuperar a la buena, el agua la vamos a recuperar a la mala. Nosotros, como dijo Guevara, nos hemos puesto de pie y hemos echado a andar porque la lucha por la regulación del agua es la defensa de la vida. Gracias. Desafíos de la acción colectiva. Sello Placeres, volumen 1. Fruto de la explotación, dice la letra de este tema. Mensaje clarito. Escuchas a Nico Soria y el tema Se vende. We'll be right back. nuestros bosques se van y los compramos para Sello Placeres, volumen 1. Escúchalo, compártelo y piratéalo. Porque ahora sé cómo sabe el amor. Desafíos de la acción colectiva. Foro, viernes 20 de junio 2014. Valparaíso. Melissa, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Por supuesto que en el ámbito estudiantil tenemos una gran representación ahí y desde el 2011 en adelante, pero mucho antes tal vez, este movimiento de los estudiantes sale a la calle, se toma a la calle y eso genera una dinámica. Creo que es una experiencia bien interesante el poder converger distintas miradas de la acción colectiva y los distintos alcances que van teniendo los procesos sociales, históricos. Y en ese sentido rescato las imágenes ilustradoras que estaban en la presentación anterior, porque es importante entender estos procesos también como decisiones políticas claras que se han tomado en este país y que no son casuales, y que responden también a correlaciones de fuerza. Hoy día una reforma educacional que está en juego entre la correlación de fuerza, entre las fuerzas conservadoras, la derecha, la iglesia, la nueva mayoría, las correlaciones de fuerza que hay al interior de la nueva mayoría con apuestas bastante distintas, con principios distintos como la democracia cristiana versus el Partido Comunista, y por otro lado la correlación de fuerza que se genera entre el movimiento social por la educación y el gobierno y la propuesta del gobierno que digamos, está en el programa y que se busca implementar hoy día. Entonces, lo que va dando las correlaciones de fuerza son finalmente los niveles de organización, los niveles de legitimidad también social que tiene un movimiento como el movimiento estudiantil, y que también está dado y marcado muy fuertemente en nuestro país por la dictadura. Y el desarme del tejido social y el desarme de las redes de sindicalización, el desarme de las organizaciones políticas de izquierda, y todo eso es necesario observarlo y considerarlo a la hora de ver qué es lo que está pasando hoy día. Donde al menos nosotros, y en un ejercicio de reflexión por parte del movimiento estudiantil después de por lo menos 8 años, que es el ciclo que me ha tocado vivir a mí del movimiento estudiantil, 8 años de movilización implican también el mirar para atrás en cuál es el origen ¿Y qué pasa en Chile que diría el movimiento social más grande, más fuerte, es el movimiento estudiantil? A diferencia de otros procesos históricos en este mismo país, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas o a nivel mundial. Y ahí es necesario decir que cuando se empezaba a diseñar el modelo neoliberal en nuestro país, y hay registros históricos un poco anecdóticos, pero que son bien relevantes, que es cuando llegan los Chicago Boys a Chile, a la Escuela de Economía de la Universidad Católica, ellos decían que había un punto fundamental para poder implementar un régimen neoliberal tan profundo como lo que se quería hacer en Chile, y era fundamental desarticular primero y por sobre todo el nivel de sindicalización chileno. O sea, con un nivel de sindicalización y de organización de trabajadores y trabajadoras como el que había en Chile a finales de los 60, a principios de los 70, era imposible que se tomara una medida digamos, tan perjudicial para los trabajadores chilenos como el sistema previsional que tenemos hoy día, por ejemplo. Entonces, ese es un punto clave, el desarme del tejido social chileno es un punto clave para entender y tal vez especular un poco de por qué es el movimiento estudiantil el que resurge generando los espacios educativos como las universidades, como los liceos, también un espacio de resistencia bien importante e interesante durante la dictadura, que logra en los 90 salir a flote, empezar a rearmar redes, y ya en 98 teníamos movilizaciones importantes a nivel de las universidades, en 2001 teníamos el mochilazo, en 2006 teníamos la revolución pingüina, y en 2011 teníamos esta gran explosión que no involucra solamente a los estudiantes, sino que logra traspasar algunas fronteras de los sentidos comunes e instalar demandas que ya no solamente eran demandas gremiales o demandas de bolsillo de los estudiantes, sino que pensaban en el fondo en cómo la educación es un mecanismo de reproducción social y por lo tanto es finalmente el modelo de sociedad que queremos construir. Y en ese sentido hay varios elementos que uno puede analizar de esa historia, que al menos identificamos algunos sectores de un nuevo ciclo para el movimiento popular chileno a partir del año 2005, 2006, 2007, las primeras grandes movilizaciones forestales en el sur de Chile, que tienen como resultado la muerte de un compañero, que se había generado un nivel de articulación sindical de las forestales muy, muy fuerte. Y ahí identificamos ese rearme en complemento con las movilizaciones del año 2006, etc. Y en estos últimos años uno podría analizar cuáles han sido los cambios que ha tenido la institucionalidad chilena, prácticamente ninguno, lo mencionaba anteriormente Rodrigo, que no ha habido una reestructuración de la institucionalidad que permita la inclusión del movimiento social, si no, no se explicaría tener 8 años de movilización estudiantil con las características que ha tenido sin haber ningún cambio. Y en eso hay algunas reflexiones que hablan de 3 cerrojos institucionales, algunos hablan de otros más, el sistema binominal, las leyes de quórum calificado, la constitución, etc. A nivel de la acción, y para ir cerrando, el año 2011 hubo varios caminos que surgían. Uno, ir a hacer lobby con el Parlamento, tratar de que por ahí se canalizara. Pero había una experiencia importante el año 2006 y entendíamos que la parlamentarización del conflicto significaba dilatar, significaba desvirtuar las demandas estudiantiles y que finalmente el producto que sale del Parlamento nunca es igual a lo que ingresa. Por otro lado, había la opción de hacer un plebiscito de manera, alguna figura que no existe legalmente en Chile, de hacer un plebiscito y que simbólicamente impactara que mostrara el nivel de adhesión que tiene la demanda por una mejor educación en nuestro país, y por otro lado la confrontación directa hacia el Ejecutivo, la confrontación directa en posición de fuerza desde la movilización social. Y tal vez podemos pensar retroactivamente que entre ese 4 de agosto del 2011 y el 24-25 de agosto, cuando muere Manuel Gutiérrez, fue un momento de posición de fuerza. En ese momento no lo sabíamos, o algunos intuían, pero es importante tener esa reflexión y de saber cuándo el movimiento social está en posición de fuerzas para cumplir un objetivo central, que es avanzar. avanzar en las demandas del movimiento estudiantil, entendiendo que el movimiento estudiantil y los movimientos sociales tienen que ser un actor permanente. Que esto no se va a solucionar con una reforma educacional, porque al menos desde mi lectura, la educación que queremos no cabe dentro de los márgenes de este modelo capitalista, no cabe dentro de los márgenes de este modelo neoliberal. Por lo tanto, este es un proceso de largo aliento que va a implicar muchísimos más ciclos de lucha. Y esos ciclos de lucha también están marcados por el último elemento, que es el tema de la autodefensa y de cómo enfrentamos la represión, que es, por ejemplo, lo que le está pasando hoy día al compañero, que es lo que nos está pasando a nosotros. No sé si vieron por la prensa a estudiantes de la Universidad de Chile, a dos estudiantes que le hicieron directamente montaje. Acá también. Ahí. Pedro Quesada. Sí, entonces, y esta cuestión fue, a mí me tocó vivirlo desde ahora, mirándole la cara directamente al intendente, mirándole la cara directamente al fiscal, y viendo cómo se armaba en un caso, y al montaje más absurdo y burdo que se podía hacer, porque este estudiante ni siquiera asistió a la marcha el 1 de mayo, al que se le acusó de, a Brian Segel se le acusó de haber golpeado a Carabineros en esa marcha. Y la única prueba era la comparación de una fotografía de Facebook, que además del análisis antropométrico decía que solo coincidían 5 de 25 características. O sea, evidentemente no era. El juez en esa primera instancia prácticamente se burló del fiscal y le dice, tú me estás diciendo que estas dos personas son la... ¿Es él? ¿El que ve la foto es él? Dice, no es. Evidentemente no es. Y de todas maneras la intendencia se hace parte de la apelación del caso, y le terminan dejando arraigo nacional y firma mensual, que significa hoy día para él, como estudiante de sociología, y ustedes sabrán, tenía planificado no sé cuántos congresos a nivel internacional y hoy día no lo va a poder hacer. Entonces, y en el caso de Camilo Díaz, que fue lo que nos tuvo más problemado, tuvimos un estudiante de historia que estuvo 2 semanas en prisión preventiva con... lo pasó pésimo porque estaba con el resto de los presos que primera vez, digamos, caían en la cárcel. Y cuando vamos, y además una cuestión absolutamente desproporcionada. Porque una persona que arriesga 541 días de cárcel, que le den prisión preventiva, una cuestión que no tiene precedente. Una intendencia y un gobierno que quería mostrar mano dura y separar aguas entre el buen movimiento estudiantil y el mal movimiento estudiantil. Una intendencia que llamaba al movimiento social a reunirse para hablar del derecho a la protesta y hablar del derecho a la movilización, y por otro lado que se hacía parte de las querellas y de las apelaciones de estos dos estudiantes. Y ahí, afortunadamente, pudimos dar una respuesta rápida por parte de la CONFECH, de la CONES, de la ACE, interrumpir la relación con la intendencia, poner presión mediática para exigiendo la libertad de Camilo, exigiendo que la intendencia retirara la querella y la apelación. No lo hizo, pero aquí les cuento una incidencia. Después la intendencia, cuando liberan a Camilo y le revocan la medida cautelar y lo dejan de nuevo con reclusión nocturna, dice directamente, ¿cuándo vamos a retomar las relaciones? Porque esto fue obra nuestra. Entonces, uno ahí se da cuenta como que da lo mismo. Lo que querían mostrar era que se estaban haciendo cosas. Esa era la intención en una semana, además, muy complicada. Era la semana del 21 de mayo, era la semana de anuncios, donde además había un conflicto tensionado por el tema de la violencia. Entonces, no son casuales las cosas que pasan dentro del movimiento social. Eso es súper importante tenerlo claro y por sobre todo que podamos organizarnos. Hay una red, la Defensoría Popular ha jugado un rol en todos los casos de criminalización, que es importante reconocerlo, y potenciar también las distintas instancias que tenemos de mediatizar lo que está pasando en distintas áreas del movimiento social. Desafíos de la acción colectiva. Sello Placeres, volumen 1. Tal vez el tema más pesado de nuestro disco. Guitarras firmes, baterías con todo. Relata cómo las drogas nos despiertan esa ira contra la máquina. Escuchas a Licántropo y el tema Niña Ácido. Sello Placeres, volumen 1. Escúchalo, compártelo y piratéalo. Desafíos de la acción colectiva. Y Marcelo interviene al final contándonos un poco de la contingencia y los movimientos y todo lo que ha estado aconteciendo especialmente desde el año pasado en Brasil, por varias razones. Voy a dar la palabra al profesor Marcelo Cunha, que le había señalado, profesor invitado en la universidad, y él nos va a exponer movimientos sociales y protestas en Brasil. Yo voy a empezar con una pequeña historia, un pequeño caso que ha acontecido el año pasado en las protestas para que ustedes comprendan la complejidad de los conflictos sociales en Brasil hoy en día. Hubo una manifestación organizada por el movimiento de los Sin Techo, en la capital federal, Brasilia, que un grupo de este movimiento ha cerrado una calle muy importante con neumáticos. Sí. Neumáticos, ha ponido fuego a los neumáticos. Y esta calle llevaba al estadio donde estaría el estadio de Brasilia de la Copa del Mundo, del Mundial, como ustedes dicen acá. La policía ha empezado a hacer investigaciones sobre quién había organizado esta protesta, quién había comprado los neumáticos para poner fuego, y ha llegado con la investigación a cuatro jóvenes que trabajaban en el gabinete institucional de la presidencia de la República. O sea, cuatro niños que trabajaban en el gobierno federal al lado de la presidenta de la República. Habían organizado y pagado la estructura de la manifestación, que era contra una de las principales acciones del gobierno federal, que era la Copa del Mundo en Brasil. Entonces, hoy en Brasil hay una complejidad de las relaciones entre movimientos, organizaciones sociales y el Estado, que tiene mucho a ver con el papel del Partido de los Trabajadores. Y yo pienso que esta es una diferencia muy importante en relación al Chile, ¿sí? El papel que ha jugado el Partido de los Trabajadores en esta mediación entre la política por fuera de las instituciones y la política por dentro de las instituciones, que ha obviamente cambiado con la llegada de Lula a la presidencia de la República en 2003. Yo pienso que esto ha cerrado un ciclo de la historia política de Brasil, pero que ha producido un contexto político muy complejo, que voy a intentar hablar un poco ahora para que ustedes puedan comprender. Porque yo pienso que hay una desinformación, no solamente en Brasil, pero hoy estaba leyendo el Mercurio de Valparaíso, y había una noticia sobre la caída de la popularidad de la presidenta Dilma en Brasil, y el Mercurio reproducía la misma historia que la prensa brasileña hace todos los días. El Brasil está en crisis, la economía está en crisis, es un gobierno corrupto, es un gobierno incompetente. ¿Sí? Entonces, yo voy a intentar problematizar un poco este discurso. Manifestaciones, ¿sí? Y por fin, la discusión de la Copa del Mundo, del Mundial. Sí. Hay cuatro grupos que están se aprovechando o que tienen el Mundial como punto de conflicto. El primero son poblaciones que han sido desplazadas para la realización de las obras para el Mundial. Principalmente la abertura de calles para los automóviles poderem llegar a los estadios. Entonces, poblaciones pobres que estaban en áreas ocupaciones irregulares, ilegales, han sido removidas. En mi ciudad, más o menos 2.500 familias han sido removidas. O están siendo, porque han sido capaces de resistir y las obras no se quedaron prontas para el Mundial. ¿No terminaron las obras? No. Una parte salió. Ahora, en estos lugares es casi como un lugar donde hubo una guerra. Yeah. Sí. Porque hay casas demolidas, sí, hay casas destruidas, otras casas en medio de los destrozos, personas viviendo allá. Sí, es muy misterio. Pero otros son los críticos de los gastos de la Copa del Mundo. O sea, Copa es prioridad en Brasil, pero hay una serie de mentiras sobre el gasto de la Copa del Mundo. ¿Sí? De verdad, hay una campaña de deslegitimación del gobierno federal de que ha investido en los estadios, que no investió, ¿sí? Una serie de inverdades, no verdades sobre esto. Otros son grupos que evalúan la Copa del Mundo como un contexto y oportunidad para expresar sus demandas. O sea, las huelgas en Brasil ahora es el momento. Mi compañera semana pasada estaba en huelga porque ahora es ahora. O sea, todo el mundo está oyendo para el Brasil. O sea, vamos a hacer algo porque los gobiernos, lo que sea, tienen que responder rápido a nuestras demandas en este momento. Y por fin, esas dos chicas de las nuestras élites, los grupos que utilizan la Copa del Mundo para criticar y desgastar el gobierno federal. No se puede olvidar que este año hay elecciones para presidente en Brasil. ¿Sí? Y las protestas contra la Copa del Mundial y la asociación del PT con corrupción e incompetencia ha sido la gran estrategia de la disputa política en Brasil hoy. ¿No? Esa expresión, el gigante acordó, el gigante del Brasil. ¿Sí? Despertó. Sí, despertó, el gigante despertó. Es un eslogan del golpe militar de 1964, ¿sí? Y que se ha retomado ahora por los grupos de derecha en las movilizaciones. Y por fin, el apoyo a los protestos. Ustedes pueden ver que en junio, más de 80% de la población apoyaba las manifestaciones. Yo tengo un vecino de casa, un militar, radical conservador, que es fascista, ¿sí? Y que apoyaba. Y dice, ahora sí, ahora vamos a mostrar a esos corruptos del PT, los pueblos brasileños. Sí. Para mí eso fue un sinal que había alguna cosa errada con las protestas. Cuando este militar estaba a favor, había alguna cosa errada. ¿Sí? Pero hoy ha decaído, ¿sí? Si ustedes ven, los niveles de más renta y más escolaridad son los que más apoyan los protestos. ¿Sí? Los más pobres y menos escolaridad son los que menos apoyan los protestos. ¿Sí? Entonces, el cuadro en Brasil hoy es muy complejo. Hay un conflicto social profundo, ¿sí? Que no sabemos lo que va a acontecer. Porque tanto hay una radicalización a izquierda, yo me sitúo más acá, pero también no podemos olvidar que hay una radicalización más a la derecha. ¿Sí? Y, ¿por qué? Porque, de nuevo, lo poco que cambió para los sectores de las élites en Brasil ha cambiado mucho. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos encuestas en las protestas, era asustador. Lo que se oía de las protestas. Gracias. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Están de cumpleaños. La semana. Toda la comida en casa. Desafíos de la acción colectiva. El contacto con el radio. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Desafíos de la acción colectiva. Foro, viernes 20 de junio 2014, Valparaíso. ¡Vaya placeres! empezamos a trabajar con el Pato para instalar esto en Radio Placeres, ya como una radio instalada en un lugar fijo, porque incluso el lugar donde funcionaba la gran parte de las actividades era una casa de la iglesia, ¿ya? Que le daba un poco de cobertura, de protección en ese momento a la actividad que hacía, que empezaba a hacer la radio. Entonces, una de las cosas que hubo que hacer es conseguir en Santiago, justamente con un agente de la radio Villa Francia, poder transformarle la frecuencia a este equipo, porque este equipo transmitía la frecuencia de TVN, del audio de TVN. Entonces fue necesario cambiarle la frecuencia para pasarla a una frecuencia que transmitiera al principio del dial de las radios FM. La primera cosa, que era absolutamente territorial, o sea, los que participaban ahí pertenecían a los entornos del Cerro Placeres. ¿Ya? De toda la gente que participaba pertenecía al Cerro Placeres, porque se transmitía el sábado y el domingo, algunas veces solamente el domingo en ese tiempo, porque no había capacidad de producir programación para tarde lunes a una semana corrida, sino que solamente, o sea, no había ni computadores para reproducir. No, si todo esto funcionaba con cassette, o sea, no habían computadores, o sea, funcionaba con cassette y con micrófono, no, cassette, micrófono, un pequeño mezclador y un transmisor chiquitito, una antena que se ponía en el techo, que se armaba en el fin de semana, o sea, no había una torre, nada, sino que sencillamente se ponía una antena arriba del techo que se armaba en el... Radio Placeres. ¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.